De lo profundo Jehová te clamo, oye mi voz. De lo profundo Jehová te clamo, oye mi voz. Si mirar hacia los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Si mirar hacia los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. De lo profundo Jehová te clamo, oye mi voz. De lo profundo Jehová te clamo, oye mi voz. Si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.